Al juez yo fui a ver. Ahora sí lo estamos recibiendo a René, que lo tenemos en línea a esta hora. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día a la audiencia. Bienvenido usted. Sí, gracias, sí, buen día a la audiencia. Sí, tenía la intención de acercarme a los estudios centrales de la radio, pero bueno, no va a ser posible hoy, ya veremos en qué momento podemos hacer alguna reunión virtual, presencial, che. Claro, totalmente, aprovechando, además que sabemos que estás en la época de la feria judicial, y bueno, son tus vacaciones también. Algo así, sí. Te tiene medio desordenado, desorientado. Claro, así es. Pero bueno, también estamos desorientados en otros órdenes, ¿no? Parece que poco a poco se va mostrando la verdadera cara de esta manera de actuar, de esta manera de oprimir, cual ya estamos acostumbrados. Tuvimos varios indicadores. Durante los últimos años, en lo que a nosotros nos toca, tiene que ver con un proyecto que consideramos ecocida, un proyecto que consideramos y cada vez se va probando más desprolijo, atropellante, además, ¿no? O sea, además de desprolijo, porque podríamos tener una propuesta quizás impuesta, una propuesta impuesta como lo es, pero que por lo menos sea un poquito más prolija, un poco más estudiada, un poco más analizada, que se hayan tomado algunos recaudos como para, no digo ir al fondo necesariamente, digamos, de cada uno de los detalles que uno imagina que deben ser contemplados y calibrados debidamente en estos proyectos, como es ahora y en este momento el proyecto de la obra de autovía, ¿no? Que ya se encuentra desmontando, que ya se encuentra en su prácticamente ya en su punto de largada. Ahora, eso lo venimos viendo hace varios años con alguna sorpresa, cada vez más sorpresa y cada vez menos ahora, porque ya no nos sorprende nada. Vemos como un gobierno, yo no sé si la palabra es exactamente gobierno, yo diría un poder, ¿no? Hay ahí alguien y algo que impulsa a esta acción desbocada de ir hacia adelante, entre comillas, hacia determinados objetivos sin mirar absolutamente nada a su alrededor. Sin siquiera mirarse a sí mismo, insisto, en su desprolijidad, en su todavía falta, pero está acá al lado nuestro y va a tener, tiene y tendrá, seguirá teniendo efectos devastadores para la sociedad, sociales concretamente. Sí, ya no bueno, solamente, ya no solamente, ya no solamente impactos ambientales en la flora, en la fauna, sino empezamos a ver cómo la sociedad se empieza a resquebrajar y empieza a traer este proyecto que viene, que llega a cambiar la vida del Valle de Punilla, a traer todas estas mismas cosas, ¿no? La corrupción policial, los encubrimientos, los manejos judiciales. Claro, en realidad, la lógica es exactamente la misma. Si ponemos una lupa, por ejemplo, sobre los fenómenos ocurridos en abril del año pasado, el 2021, cuando se inicia aquella audiencia pública, que tenía a todo un valle en vilo y protestando y muy disgustada por los métodos que se habían utilizado para la inscripción y porque lo habían virtualizado, es decir, aprovechando todas las debilidades del momento para oprimir, para doblegar, para obtener resultados rápidos y eficaces para sus objetivos. Y no sé si recuerdan a la seguridad informática en los primeros días de esa audiencia, que tomularla por comible de esa manera, ¿no? O el mismo estudio de impacto ambiental, el ocultamiento de la información. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo sucedido, tiene que ver todo con lo sucedido, porque es la manera en que esta fuerza gubernamental, esta fuerza de este poder que avanza, este progreso, que por cierto está disfrazado de ese progreso, ¿eh? Todo ese progreso que el ciudadano espera y anhela, en realidad viene con una, es una manta, el progreso es una manta. Adentro hay desprolijidad, adentro hay ocultamiento de información, adentro hay fraude a la población, todo lo que ha sido tenido que ver con esta obra. Adentro hay también ya ciertas líneas y códigos propios del terrorismo de Estado. Ese acampe que fue, si no nos gusta, si era muy hippie, si no era, pero era una protesta social, y en el medio de la madrugada se los sacó, estuvieron 3 horas refugiadas estas personas porque tenían miedo, porque estaba rodeado, eran 60 policías contra 10 personas, en el medio de la noche, personas estaban protestando, una protesta ambiental, no era ni siquiera una protesta, ni siquiera estaban bloqueando una ruta, no estaban haciendo nada, era una protesta ambiental, pero y lo peor fue el encubrimiento policial, el encubrimiento judicial y fiscal, que salieron a tomar un argumento tan absurdo y tan evidentemente mentiroso como era el hecho de que la gente se había ido voluntariamente. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nosotros ya empezamos a notar la pudrición que hay dentro del sistema judicial, del sistema policial. No era solamente un proyecto de autovía, es todo una forma de ser, es toda una forma de gobernar, y ahora lo vemos en lo que tuvimos que vivenciar ayer con ese tremendo dolor por nada más y nada menos que la pérdida de una persona a mano de la policía, la muerte a mano brutal a mano de la policía. Entonces, en ese mismo contexto, con los mismos jefes policiales que ya reconocemos de aquellos acampes y de aquellas movilizaciones, entonces esto nos muestra que en realidad es una misma cosa, y ojalá la población esté dispuesta a abrirse para comprender esto, porque es muy importante que lo comprenda. Es exactamente lo mismo, y es lo mismo que vos, Juan, a venir con toda esa fuerza tan en apariencia potente, pero que en el fondo no tiene nada, es una cáscara vacía. Son, cuando uno abre los estudios de impacto ambiental, esto no tiene ningún tipo de sustento. Es una expresión de anhelo, es un listado del Wikipedia, es nada. Están jugando con nuestra vida, están jugando con nuestro futuro, están jugando con nuestros hermanos. Están jugando con la vida de nuestros hermanos de estas poblaciones. Estamos en manos de tipos que no tienen ningún control. Estamos en manos de una fiscal que no tiene ningún tipo de control, que ya se la mandó unas cuantas se las mandó. Y se las siguen mandando y siguen encubriendo. Y entonces, esto, insisto, no va a terminar hasta que no le ponga un coto verdaderamente a la población. Por eso es tan importante la movilización, fue tan importante y tan fuerte, tan intensa esa marcha silenciosa el día de ayer en La Falda. Está todo absolutamente conectado, ya no hace falta preguntarse mucho más. Podría haber habido alguna inquietud, alguna duda en algún momento, pero cada vez quedan menos dudas de que esto es exactamente lo mismo, y tenga muy presente la población que todo ese progreso que viene en esa autovía que muchos dicen querer y a otros se les impone como que tiene que ser así, también trae toda esa inseguridad, toda esa monstruosa locura depredadora. Es más de lo mismo, porque tiene en su fuente y en su origen esta misma brutalidad. Se han manejado como brutos, se siguen manejando como brutos. El gobierno de Schiaretti, quiero decirlo claramente, o de quien sea que esté gobernando, pues no sé si está gobernando ese hombre, está absolutamente decadente. Y lo vemos ayer en La Falda, así como lo vemos en estos proyectos, tremendos proyectos que ayer estuvimos en el Yuspe, pudimos apreciar la maravilla y la belleza gigantesca de ese lugar, con las picadas, con las motosierras empezando a cortar espinillos como si nada, el personal de SACRE para ir armando su obra, ¿sí? Con una justicia que se calla. Eso es parte del fenómeno del terrorismo. No nos olvidemos de eso. No es que el terrorismo son dos locos con unas pistolas haciéndose lo malo. Es todo un sistema. Es un sistema que aparte se apoya y tiene anclaje en una terrible crisis económica que deja a la población absolutamente paralizada. Porque lo que está pasando a nivel económico también es tremendo, digamos, es paralizante, como digo. Entonces, te paralizan por una parte y por otra parte te la dan y te matan un pibe y te agobia y pasan por encima de la población que dice que no y pasan por encima de todos tus derechos y la justicia tampoco actúa y cuando va a pedir habeas corpus te dicen que no porque en realidad la policía dijo no sé qué cosa y con eso ya está. Y cuando vas a pedir los amparos te los frenan o no te lo resuelven. Es un sistema. Estamos metidos en un sistema que muy probablemente creo que tiene más parecido a los 70 de lo que creemos, por más democracia, pintura, pátina democrática que le pongamos. Por eso estamos en situación muy delicada para la reflexión, que ya trasciende, como si hubiera trascendencia posible, lo exclusiva y puramente ambiental. Es ambiental, es social, es política. Y creo que nos debe llamar a reflexión para acompañar las movilizaciones, para estar presente. Yo sé que es más lindo quedarse en casa, por supuesto, pero hay que estar presente porque después de esto prácticamente no queda nada. Evidentemente, manifestaciones que hasta hace un tiempo podíamos pensar sectoriales, como por ejemplo las manifestaciones ambientales, con estos hechos empiezan a relacionarse los temas y ya uno empieza a analizar que el problema, claro, no es ambiental, es un problema ya social, político, que requiere de la solidaridad de todos los actores sociales para empezar a dar una manifestación en conjunto frente a un modelo general de gobierno y de poder que tenemos en la zona. Exactamente. Pero yo invito, nosotros, yo personalmente tengo una perspectiva muy, muy, muy, digamos, anclada en la cuestión ambiental, porque, bueno, es el tema en donde más he estado presente, desarrollado, acompañado a partir de los amparos y las acciones judiciales, y más desde esa perspectiva también. Pero ya hemos visto varios fenómenos que nos alertan hacia la conducta, hacia la desconducta, la inconducta policial e incluso judicial. No nos olvidemos que nosotros pedimos inmediatamente a habeas corpus, fuimos a decirle a la justicia, che, la gente se está movilizando por esto, está acampando, está tomando una actitud de protesta, está manifestándose, son defensores ambientales, hay un marco de protección particular, por favor, señor juez, tenga una... ¡No! Te dicen, no. Todo es no. Y cuando a la vez te dejó expuesto a la violencia policial, también se abrió. Dijo, bueno, parece que me dice la policía que se fueron solitos, así que yo no tengo nada para decir acá, no hay violación de nada. Entonces, te das cuenta que está absolutamente solo. Parece simple, no es nada simple, esto es un sistema. Es un sistema opresor, digamos, que tanto va a afectar y nos afecta ambientalmente como socialmente, pero siempre fue así. No es que esto es nuevo, nosotros lo estamos empezando a redescubrir, algo que está en el fondo y en el trasfondo del movimiento ambientalista internacional, ecuménico, hasta el del Papa Francisco, el mismo, porque no es que pobreza, represión y abuso de poder y demás estén desanclados del problema ambiental. Están juntos, es lo mismo, es la manera en que hoy se manifiesta. Y el ambientalismo está mucho más presente porque antes no lo estaba, porque ahora cada vez somos más capaces de comprender cuál es el desastre que hacen. Entonces, esta necesidad de reventar nuestros recursos de manera despiadada, exactamente la misma, el mismo impulso que hizo que a este pibe lo agarraran y le hicieran lo que hicieran y terminara como terminara la situación. Es el mismo impulso desquiciado, enloquecido, porque están enloquecidos, porque ya lo vimos, porque nada era imaginable hace poquitos años atrás. No imaginabas de ninguna manera que una audiencia pública con el 90% de rechazo, categórico, gigante, enorme, argumentado, por donde quiera, que duró un mes y medio, lo iban a pasar así por encima como si nada. Y es lo que están haciendo, como si nada, como si nada más quedara, como si fuera el último día de la existencia de la humanidad. Eso es lo que estamos notando, esa es la explosión que se está dando. Y no quiero sonar, bueno, sí, lo soy, por supuesto, apocalíptico, pero no es apocalíptico, es una situación que está ahí, son unos locos, unos desquiciados y unos brutos, y tenemos que ver de qué manera frenamos eso, porque eso está dentro nuestro. Sí, claro, yo me puedo ir, concretamente sí, claro que me puedo ir, pero ¿qué ganamos con eso? Mirar para otro lado, tenemos que verlo de frente, tenemos que verlo dentro de lo nuestro también, en donde nuestras conductas conducen a que un gobierno y a un gobierno, a un poder, a una fuerza policial pueda continuar en ese estado tan decadente. No hacía falta, lamentablemente hizo falta que pasara esto para que veamos la decadencia. Ayer hablaban en la movilización la cantidad de casos que ya tenemos en estos últimos 20 años de pibes muertos en las comisarías. Y estamos como si nada. No, esto es realmente, evidentemente, es el punto máximo de una decadencia descontrolada. Todo está grabado, guardado en la memoria, René. Bueno, esperemos que esto también, como todas las crisis, nos permita una reflexión, crecer. Creo que hay mucho para crecer. Y sobre todo también, mientras crecemos, estaría muy bien que empecemos a reflexionar de qué manera vamos a frenar esto, porque por más juicio y castigo que tengamos, también vamos a tener los daños irreversibles, ni hablar que tiene que ver con la vida humana, pero también los daños irreversibles a nuestro valle, a nuestra cuenca, a nuestra agua, a nuestro invaluable capital, en términos generales podríamos decir capital arqueológico, que está en riesgo, gente, que está en riesgo, en un riesgo muy, muy, muy, muy delicado. De eso no se vuelve más, y solamente puedo imaginarme un estado y un pueblo lleno de vergüenza después de permitir, yo no voy a poder sobrevivir mi vergüenza después de permitir esto es, creo, que lo que tenemos que sentir todos, y creo que es el momento para salir a decirlo, porque ya te digo, hay un estado en decadencia, hay un gobierno en decadencia, que creo que ya no se trata más de frenar una obra, se trata de frenar y de terminar con una forma de gobierno. Esta es la lógica que me parece que en definitiva nos termina llevando todos estos hechos, ¿no? Como siempre, René, muchísimas gracias. No, gracias. Siga disfrutando de la feria judicial. Gracias, hermoso lunes para todos. Chao, chao. We'll be right back. viviendo sobre el mundo de la gente.